ella no me hizo caso de lo que me decía. Ay, ay, cómo se infló, ay, ay, cómo se infló. Se puso gorda, se puso gorda. Y ahora le repito por todas partes, no, no, no te quiero gorda. Y ahora le repito por todas partes, no, no, no te quiero gorda. Y si no se hace acuerdo en bajar de peso, y si no se hace acuerdo en bajar de peso, entérate bien, entérate bien, que es lo que quiero. Es una flaca, sí, sí, sí. Yo quiero una flaca, una flaca, si la quiero. Es una flaca, yo quiero una flaca. Flaca, Viti Gonzalero. Flaca, yo quiero una flaca. A mí me gustan las flacas. Flaca, yo quiero una flaca.